tomen asiento. La gente de prensa se ubica en los lugares que están asignados por el operativo de seguridad. Gente del operativo de seguridad, por ingresarla, pido que guarden silencio para que ustedes puedan escuchar el fallo, que es extenso. Bueno, muy buenos días. Sentencia participativa en la ciudad de Neuquén. Señor presidente. Perdón, doctora, no le voy a hacer, estoy en la lectura. En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a las 30 días del mes de septiembre del 2016, se reúne el Tribunal Oral Criminal Federal de Neuquén, integrado por los señores jueces Alejandro Adrián Silva, Guido Sebastián Otranto, Marco Javier Aguerrido y la señora secretaria Sol María Colombres. Constituyéndose en la sala de audiencias, después del debate oral y público y concluida la deliberación, artículos 398 del Código de Procedimientos Penales de la Nación, en la causa Castelli, Néstor Rubén y otros, sobre delito contra la libertad y otros, expediente 83.304-2012, del registro del tribunal de la causa originaria número 33.8736-2005 del Juzgado Federal de Neuquén. Luego de cumplido las etapas procesales de rigor, atento a la complejidad y multiplicidad de las diversas cuestiones traídas a juicio, cede la lectura de fundamentos en la fecha indicada en la parte dispositiva que sigue, conforme lo normado en el artículo 400, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, en sus concordantes y afines. Por todo lo expuesto, oído al señor fiscal, las partes querellantes, las defensas y otorgadas las palabras de cierre a los procesados por unanimidad, el Tribunal Oral en el Criminal Federal de Neuquén falla. Número 1. Rechazar la totalidad de los planteos propuestos por los letrados defensores vinculados a nulidades, inconstitucionales y excepciones. 2. Condenar a Antonio Alberto Camarelli de condiciones personales y sobrantes en autos a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario y penalmente responsable de los delitos. Privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Artículo 144 bis, inciso primero, último párrafo. En función del artículo 144 primero del Código Penal. Texto ordenado, ley 20.642. Cometido en 4 oportunidades, casos, Roberto Manuel Pailos, Juan Domingo Pailos, Julio Eduardo Pailos, Jorge Adolfo Pailos. Aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima perseguido político. Artículo 144 ter, segundo párrafo del Código Penal, agregado por ley 14.616. Cometido en 2 oportunidades, casos, Roberto Manuel Pailos, Jorge Adolfo Pailos. Todos concursan en forma real. Artículo 5, 12, 29, inciso 3, 45, 55 del Código Penal, 399, 530, 531 y concordante del Código Procesal de la Nación. Absolver a Antonio Alberto Camarelli en el orden de la acción de tormentos agravados por resultar la víctima perseguido político. Artículos citados, casos Juan Domingo y Juan Eduardo Pailo. Condenar Miguel Ángel Cancrine de condiciones personales sobrantes autos a la pena de 3 años de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta especial por el doble tiempo de la condena, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Artículos citados, leyes ordenadas citadas, cometidas. Por el empleo de violencia. Artículos citados, leyes ordenadas citadas, cometido una oportunidad. Caso Alicia Figueira de Murphy. Absolver a Miguel Ángel Cancrini en orden a los delitos de aplicación de tormentos por resultar la víctima perseguida política. Segundo párrafo, 144 ter, segundo párrafo, agregado por la ley 14.616. Caso Alicia Figueira de Murphy. Condenar a Néstor Rubén Castelli de condiciones sonales sobrantes autos a la agregado por la ley 14.616. Caso Alicia Figuera de Murphy. Condenar a Néstor Rubén Castelli de condiciones sonales sobrantes autos a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias. Néstor Rubén Castelli de condiciones sonales sobrantes autos a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos. Privación ilegal de la libertad agravada por su duración mayor a un mes. Artículos citados, leyes citadas. Buen día. Ahí estamos recibiendo la señal desde Radio Zona Libre, allí en Neuquén, con las primeras sentencias condenatorias, penas bajas, por lo que se ha escuchado ahora, ¿eh? Una de 3 años en suspenso, es decir, ni siquiera de cumplimiento efectivo, otras 6 años de prisión, penas bajas. No es la primera vez que esto ocurre en la provincia de Neuquén, de ningún modo es la primera vez que ocurre, y en algunos casos se habían revertido en segunda instancia, pero aquí estamos, por lo menos en lo que hemos escuchado hasta ahora, vuelto a tener una, insisto, por lo menos en lo que hasta aquí hemos escuchado, un veredicto con muy bajas penas. Allí está trabajando la gente de Radio Zona Libre. Domingo Pailo, Julio Eduardo Pailo, Alicia Figuera de Murphy. Aplicación ilegal de la libertad, privación, perdón, ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y su duración por más de un mes. Artículos citados y normas citadas. En una oportunidad, caso Ramón Antonio Jure. Aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima perseguido político. Artículos citados, normas citadas. Casos Ramón Antonio Jure, Juan Domingo Pailos, Julio Antonio Pailos. Todos en concurso real. Absolver a Raúl Antonio Gualminetti en orden a los delitos de aplicación de tormentos por resultar la víctima perseguido político en el caso de Alicia Figueira de Murphy. Absolver a Jerónimo Enerio Iguircaín de condiciones personales sobrantes en auto en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia en un casos Julio Eduardo Pailos y Roberto Manuel Pailos. Y aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima perseguido político, artículos citados y normas citadas en el caso de Julio Eduardo Pailos y Roberto Manuel Pailos. Condenar a Osvaldo Antonio Laurela Cripa de condiciones personales sobrantes en auto a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación por el doble tiempo de la condena, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Artículos citados, normas citadas. Casos, Horacio Girardelo, Rodolfo Marinoni, Jorge Alberto Ruiz, Milton Gómez. Absolver a Osvaldo Antonio Laura Cripa en orden a los delitos de aplicación de tormento agravado por resultar la víctima un perseguido político, normas citadas, casos, Jorge Alberto Ruiz y Milton Gómez. 9. Condenar a Saturnino Martínez, de condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costa del proceso, por considerarlo partícipe necesario, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, artículos citados y normas citadas. Cometido esa oportunidad, Jorge Adolfo Pailos. Aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima de un perseguido político. Artículos citados y normas citadas. Cometido en una oportunidad, Roberto Manuel Pailos. Todos en concurso real. Absolver a Saturnino Martínez de condiciones personales sobrantes en autos en orden a los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por empleo de violencia. Artículos citados, leyes citadas. Caso, Juan Domingo Pailos, Julio Eduardo Pailos y Roberto Manuel Pailos. Y aplicación de tormentos agravada por ser la víctima perseguido político, artículos citados, normas citadas, casos Julio Eduardo Pailo, Jorge Adolfo Pailo, Juan Domingo Pailo. Condenar a Jorge Eduardo Molinos Curra de condiciones personales sobrantes a autos a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y corta del proceso, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, artículos citados, normas ordenadas citadas, cometido en 13 oportunidades. Casos: Juan Domingo Pailo, Julio Eduardo Pailo, Jorge Adolfo Pailo, Roberto Manuel Pailo, Alicia Figuera de Murphy, Milton Gómez, Gabriel Augusto Carmona, Jorge Domínguez, Horacio Gerardo Girardelo, Rodolfo Marinoni, Manuel Jesús González, Felipe Evangelino Lara, Leticia Veraldi. Privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y su duración por más de un mes. Artículos citados y normas ordenadas citadas. Casos: Ramón Antonio Jure, Jorge Alberto Ruiz y Luis Levita. Aplicación de tormentos agravados por resultar la víctima o perseguido político. Artículos citados, normas citadas en 10 oportunidades. Casos: Ramón Antonio Jure, Juan Domingo Pailo, Julio Eduardo Pailo, Jorge Adolfo Pailos, Luis Levita, Roberto Néstor Sáez, Milton Gómez, Jorge Luis Onofi, Jorge Alberto Ruiz, Gabriel Augusto Carmona, todos ellos en concurso real. Absolver a Jorge Eduardo Molina Escurra en orden a los delitos de aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima de un perseguido político. Artículos citados, normas ordenadas citadas. Casos: Alicia Figuera de Murphy, Felipe Evangelio Lara, Roberto Manuel Pailos. Y de abuso deshonesto y violación doblemente agravada por ser encargado de la guarda y por el concurso de dos más personas a Gabriel, caso Gabriel Augusto Carmona. Condenar Miguel Ángel Cañones, de condiciones personales sobrantes en auto a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por el empleo de violencia. Artículos citados, normas ordenadas citadas. En 3 oportunidades, casos: Julio Eduardo Pailos, Jorge Adolfo Pailos y Roberto Manuel Pailos. Aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima un perseguido político. Artículo 143-ter, segundo párrafo del Código Penal, agregado por ley 14.616. En 2 oportunidades. Casos: Jorge Adolfo Pailos y Roberto Manuel Pailos, todos en concurso real. Absolver a Miguel Ángel Quiñones en orden al delito de aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima un perseguido político. Artículos citados, normas ordenadas citadas. Caso Julio Eduardo Pailos. 12. Condenar a Oscar Lorenzo Reijol por condiciones personales sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costa del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos. Privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Artículos citados, normas ordenadas bueno, citadas. Bueno, llegó la primera perpetua. 17 oportunidades. Casos: Juan Domingo Pailos, Julio Eduardo Pailos, Jorge Adolfo Pailos, Roberto Manuel Pailo, Alicia Figuera de Murphy, Gabriel Carmona, Milton Gómez, Sabino Iván Molina, Germán González, Leticia Andrea Veraldi, Juan Mateo Nieto, Horacio Magariño, Jorge Domínguez, Horacio Girardelo, Rodolfo Marinoni, Manuel Jesús González, Felipe Evangelio Lara. Privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y su duración por más de un mes. Artículos citados, normas ordenadas citadas. Cometido reiteradamente en 2 oportunidades. Caso: Ramón Antonio Jure y Jorge Alberto Ruiz. Privación ilegal de la libertad agravada por su duración por más de un mes. Artículos citados, normas ordenadas citadas. Cometido en 1 oportunidad. Caso Luis Levita. Aplicación de tormentos agravados por resultar la víctima un perseguido político. Artículo 144-ter, segundo párrafo, agravado por ley 14.616. Cometido en 13 oportunidades. Casos: Ramón Antonio Jure, Roberto Manuel Pailos, Juan Domingo Pailos, Julio Eduardo Pailos, Jorge Adolfo Pailos, Luis Levita, Jorge Alberto Ruiz, Gabriel Carmona, Jorge Onofri, Roberto Néstor Sáez, Milton Gómez, Germán González, Sabino Iván Molina. Homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas. Artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal, ley 21.338. Cometido en 11 oportunidades. Casos: Celestino Aigo, José Francisco Pinchulmán, Javier Seminario Ramos, José Delineo Méndez, Orlando Cancio, Miguel Ángel Pincheira, Jorge Domínguez, Horacio Girardelo, Rodolfo Marinoni, Manuel Jesús González, Felipe Evangelio Lara. todos en concurso real. Absolver a Oscar Lorenzo Reinhold en orden a los delitos de aplicación de tormento agravado por resultar la víctima. Reinhold se lleva la primera perpetua de la mañana, entonces en Neuquén. Citados, ley ordenada citadas, Alicia Figuera de Murphy y Felipe Evangelino Lara. Y absolver de abuso deshonesto y violación doblemente agravada por ser el encargado de la guarda y con el concurso premeditado de dos o más personas, el caso Gabriel Augusto Carmona. 13. Condenar a Emilio José Rosar, de condiciones personales sobrantes en autos, a una de 3 años de prisión en suspenso y inhabilitación especial por el doble de tiempo de condena, accesorias legales y costas de acceso por considerar partícipe necesario penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por empleo de violencia. Artículos citados, normas citadas, cometido en un caso, Jorge Alberto Ruiz, absolver a Emilio José Rosar. Estamos intentando prestar especial atención y estamos viendo cómo seguimos caso, la cuestión Alberto de la violencia sexual, ¿no? Que aquí estaba enmarcada en el testimonio de prisión, particular de reconocible como el caso Carmona, ¿no? Un compañero que ya no está, pero que declaró varias veces haber sido violado sistemáticamente. Por el empleo de violencia. Artículo citado, recién a Reinhold, que se lleva la perpetua, lo absolvieron por ese delito. Julio Eduardo Pailos, Jorge Adolfo Pailos, Roberto Manuel Pailos, Alicia Figuera de Murphy, Milton Gómez, Gabriel Augusto Carmona, Jorge Domínguez, Horacio Gerardo Girardelo, Rodolfo Marinoni, Manuel Jesús González, Felipe Evangelino Lara y Leticia Veraldi. Privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y su duración por más de un mes, artículos citados, normas ordenadas citadas y cometido en 3 oportunidades. Casos, Ramón Antonio Jure, Jorge Alberto Ruiz y Luis Levita. Aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima un perseguido político. Artículos citados, texto ordenado citado, cometido en 10 oportunidades. Casos, Ramón Antonio Jure, Juan Domingo Pailo, Julio Eduardo Pailo. No habíamos escuchado Jorge Pailo, Luis Levita, Roberto porque Néstor había un corte. Prisión otorgada a Raúl Guglielminetti, me dicen los compañeros desde allí, Fermín Martínez y Nadia París, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que le dieron 8 años de prisión a Raúl Guglielminetti. Texto ordenado citado, caso Felipe Evangelio Lara, Alicia Figuera de Murphy, Roberto Manuel Pailos. Abuso deshonesto y violación doblemente agravada por ser encargado de la guarda y con el concurso de 2 o más personas, caso Gabriel Augusto Carmona. Absolver a Enrique Luis Cires, de condiciones personales obrantes en autos, en la orden al delito de aplicación de tormentos agravado por ser la víctima de un perseguido político. Artículos citados, texto ordenado citado, caso Roberto Néstor Sáez. Absolver a Gustavo Alberto Sommer, de condiciones personales obrantes en autos, en el orden del delito de aplicación de tormentos agravado por resultar la víctima de un perseguido político. Artículos citados, normas citadas, caso Roberto Néstor Sáez. Condenar a Hilarión de la Paz Sosa, de condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costa del proceso, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Artículos citados, normas ordenadas citadas. Caso Milton Gómez, aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima un perseguido político. No, artículos citados, normas ordenadas citadas. Caso Milton Gómez, ambos en concurso real. Absolver a Hilarión de la Paz Sosa en orden a los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Artículos citados y normas citados. Caso Gabriel Augusto Carmona. Y aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima un perseguido político. Artículos citados y normas citadas, caso Gabriel Augusto Carmona y Roberto Néstor Sáez. Condenar a Jorge Alberto Sosa, de condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costa del proceso, por considerarlo partícipe necesario, responsable de los delitos. Privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Artículos citados, normas ordenadas citadas en 2 oportunidades. Caso Juan Domingo Pailos, Julio Eduardo Pailos, aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima un perseguido político. Artículos citados y normas citadas, cometido en 2 oportunidades. Caso Juan Domingo Pailos y Julio Eduardo Pailos, todos en concurso real. absolver a Jorge Alberto Sosa en orden a los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por empleo de violencia, artículos citados y normas citadas, caso Alicia Figuera de Murphy, de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y duración más de un mes, un caso Ramón Alberto Jure, Ramón Antonio Jure, y de aplicación de tormentos agravada por insultar a la víctima un presidio político, artículos citados, texto ordenado, citado, casos Alicia Figuera de Murphy, Ramón Antonio Jure y Roberto Néstor Sáez. Absolver a Julio Héctor Villalobo de condiciones personales sobrantes en autos, en orden a los delitos de privación ilegal de libertad agravada por el empleo de violencia, caso Roberto Manuel Pailos, y aplicación de tormentos agravado por resultar la víctima de perseguido político, artículos citados y normas citadas, caso Roberto Manuel Pailos. Condenar a Gustavo Vitón de condiciones personales sobrantes en autos a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas de proceso por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Artículos citados, texto ordenado citado. 4 hechos, casos, Roberto Manuel Pailos, Juan Domingo Pailos, Julio Eduardo Pailos y Jorge Alberto Pailos. Aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima en perseguido político. Artículos citados, texto ordenado citado, cometido en 2 oportunidades. Casos, Roberto Manuel Pailos y Jorge Adolfo Pailos. Concurso real. Absolver a Gustavo Vitón en orden a los delitos de aplicación de tormentos agravados por resultar la víctima en perseguido político. Artículos citados, normas citados, casos, Juan Domingo Pailos y Julio Eduardo Pailos. Diferir el pronunciamiento sobre la forma de cumplimiento de las penas de prisión impuestas para la etapa de ejecución. Libro quinto del Código Penal, Procesos Penales de la Nación, manteniendo hasta ese momento la modalidad oportunamente dispuesta a los respectivos legajos de detención y ejecución penal. Disponer la extracción de copias de la declaración brindada ante el tribunal y otras sedes por el testigo Pedro Pablo Fernández a los efectos de su remisión de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Neuquén con el objeto de que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio. Atento a lo solicitado por las partes acusadoras, se dispone la extracción de copias de las declaraciones vinculadas a los casos Carlos Horacio Magariños, Leticia Andrea Veraldi y Juan Mateo Nieto a los efectos de su remisión a la Fiscalía Federal de Primera Instancia con el objeto de que se investigue la posible comisión del delito de homicidio. Hacer saber a las partes en relación a las solicitudes de remisión de testimonio de las declaraciones brindadas en juicio que obran a su disposición para el caso que sean requeridas copias certificadas para que evalúen y en su caso promuevan las denuncias que estimen corresponder. Atento a las manifestaciones vertidas por numerosas víctimas y testigos, como así también de las constancias documentales sobrantes en la causa, se dispone la extracción de copias de las piezas pertinentes y su remisión a la Fiscalía Federal de Primera Instancia en Neuquén con el objeto de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte del personal del Servicio Penitenciario Federal. Tener presentes las reservas de casación y del caso federal formulados por las partes de audiencia. Fijar audiencia de fundamentos de sentencia en el plazo máximo establecido en el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación en día y hora de designar, comunicándose por secretaría a las partes. Regístrese, notifíquese, oportunamente se cumple con las comunicaciones correspondientes, firme que sea el fallo, practíquese por secretaría los respectivos cómputos de pena. El acta de lectura está a disposición de las partes para quien la quiera firmar. Que tengan todos un muy buen día. En este momento, Radio Zona Libre y toda la Red Nacional de Medios repudiamos este fallo que es nefasto para todas las víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, desde ya queremos agradecer a las organizaciones sociales, de derechos humanos, partidos políticos que estuvieron participando y acompañando de esta transmisión colectiva y apoyando a las Madres Plaza de Mayo, Región Alto Valle. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos, hecha por todo. Lo que estás escuchando es no solo la transmisión emitida desde allí, sino también la radio abierta que se está realizando en la puerta del tribunal. A donde vayan los iremos a buscar. Radio Zona Libre. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Seguramente llegarán los testimonios cuando Nadia París salga del lugar. Ella... Ahí estamos comunicados adentro. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en el barrio. Y aguante la organización. Alguien que me diga cómo hacer. Mediocridad, alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar. En la previa de lo que serán Enredando las Mañanas, que hoy sale desde San Fernando del Valle de Catamarca, desde Estación Sur, como cada viernes de 15, cada viernes de por medio, para decirlo adecuadamente, estamos transmitiendo en vivo desde Neuquén y ya vamos a volver con los testimonios que son muy necesarios en un fallo por crímenes de lesa humanidad que ha tenido realmente muy, pero muy bajas penas. Antirrepresiva del Oeste. Peleate conmigo, soy mejor enemigo, va a ver que se convierte en desaparecido. Peleate conmigo, que otra vez se lo digo. Darío y que Maximiliano. El golpe en Honduras no la puso dura, no nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. Estado al servicio de la explotación, los jóvenes. A analizar un poquito mejor con las partes querellantes, que fueron las que peticionaron para que se los condene a estos genocidas. Estamos acá con la compañera Noemí Labrune, referente de la PDH acá en Neuquén, histórica luchadora para que estos juicios se realicen. Y bueno, queremos unas palabras de parte de ella para más o menos ayudarnos a analizar el veredicto que acabamos de escuchar. Yo no puedo hacer un análisis porque fue todo, digamos, hay que verlo en el papel y escucharlo, pasa muy rápido. Me da la impresión que las absoluciones que se leyeron, que fueron muchas, no son tan importantes porque son parciales. Cada genocida acá estaba imputado por muchos casos y muchos han tenido absolución en algunos casos. Eso puede ser que la prueba no siempre fue posible, ¿no es cierto?, asignarla a cada uno de los casos. Hay que pensar que esto fue en plena clandestinidad. Pero hay que ver cada caso. En general, salvo creo que CIDES, no ha habido absoluciones totales, así que todos aquellos que están imputados han sido condenados, al menos por alguno de los casos. En cuanto al monto de las penas, que simbólicamente, digamos, nos ha dejado con ese nudo y esa bronca, tengo entendido que la cosa es así. Cuando venga la sentencia, se hace lo que llaman los abogados el cómputo de las penas, y allí se hace la cuenta considerando la pena que ya tienen, digamos, impuesta en otros juicios y por otros casos. Si nosotros estuviéramos en España, bueno, no es que fuera una ventaja, pero el Código de España y de muchos otros países contempla la posibilidad que un condenado por múltiples crímenes y múltiples crímenes graves tenga una sumatoria de penas que pueden llegar a 100, 200, un número ilimitado de años. Por supuesto, los que cumple son los que corresponden más o menos a su vida, porque una vez que está muerto se terminó. Pero en España tendríamos, con estos 6 años que recibió, por ejemplo, Di Pasquale, o 10 años que recibió Di Pasquale, ya lo tendríamos a Di Pasquale, que tiene una condena perpetua por su tarea en el 101 y varias condenas a 18, 20 años, por los casos de acá, en los juicios anteriores, ya lo tendríamos a él probablemente con 90 o 110 años. De manera que hay que esperar a la sentencia donde se suman los años que tiene, porque el código nuestro no contempla la posibilidad de estar de cierto límite, que no sé si es 25 o 30. Pero de todas maneras, simbólicamente, es una cosa muy difícil de aceptar. En cuanto a la única condena perpetua, se refiere al caso de los desaparecidos que ya tienen condena, es un grupo de los 14, que en este juicio ha recibido condena por homicidio. En los otros casos ha sido necesario volverlos a mandar a instrucción, y van a venir en el próximo juicio, y seguramente también la condena no puede ser otra que homicidio, por eso hay una perpetua. ¿Por qué no hay más perpetua? Bueno, no hay más perpetua porque los más importantes en el tema de las desapariciones, como podría ser Gómez Arena, Farias Barrera, están afuera del juicio, a lo mejor transitoriamente, pero están afuera del juicio por razones de salud. Esas razones de salud han sido muy chequeadas, digamos, por la fiscalía. Nosotros no tenemos intervención y puede ser que sea posible que no puedan intervenir en el juicio porque ya están, digamos, inhábiles para escuchar por Alzheimer, por lo que sea. De todas maneras, esto va a ser chequeado. Yo lo digo así simplemente por lo que me parece, no lo he consultado, el abogado de la PDH no ha podido asistir, pero no está en el país. Y vamos a ponernos a trabajar desde ahora. La posibilidad de apelación no es inmediata, sino cuando salga la sentencia. Y el tema de las penas, que nos han parecido exiguas, ridículas, insultantes, creo que tiene esa explicación. Seguramente, y eso lo podemos trabajar e informar en estos días sin esperar la sentencia, los oficiales de inteligencia ya deben estar más allá del límite de los 25 años, siendo lo que recibieron en los juicios anteriores. Bueno, esto lo vamos a trabajar, es el compromiso que tenemos, lo va a trabajar también la fiscalía, y las otras querellas con seguridad. Vamos a apelar a la Cámara de Casación, no sepamos los fundamentos, y bueno, va a haber correcciones. De todas maneras, los compañeros de la PDH no sé lo que piensan, no hemos podido hablar. Yo lo que pienso es que de todas maneras el juicio terminó, hay pocas, creo que una sola absolución total. Hay condenados, hay que, ampliar la presión para que esos condenados estén en cárcel común, si hay razones suficientes para que estuvieran en domicilio, estén controlados, y bueno, aquello que haya que corregir, la Cámara de Casación lo corrija. De todas maneras, es importante el tema de que con esto se está condenando a una institución, se está condenando a todo un sector de instituciones del país que son los responsables del terrorismo de Estado, y no hay en este veredicto algo que nos haga pensar que se ha retrocedido en cuanto al concepto de crímenes de lesa humanidad y en cuanto a la autoría por parte de estos imputados. Bueno, no... Nada más. Bueno, escuchábamos a Noemí Labrune de la PDH. Vamos a escuchar ahora a Natalia Ormazábal del CEPROD. Buenos días, compañeros y compañeras. Sin dudas que todos compartimos la misma indignación, la misma bronca. Recién hablaba con la mamá de Luciano Arruga, con Mónica Alegre, que está acá presente, decía, qué ganas de llorar, y es verdad. Yo creo que nos invade una profunda bronca a todos los que estamos acá, una profunda bronca que queremos que el tribunal escuche, que ni siquiera han tenido un minuto para escucharnos adentro. Es una sentencia nefasta. No hay que decirlo de otro modo, es una sentencia que no atiende para nada a lo que ocurrió en este juicio, pero no solo en este juicio, sino a los tres juicios anteriores, donde ha quedado más que probado la responsabilidad de cada uno de estos genocidas. Es imposible pensar que se puede hablar de justicia, siquiera con condenas a 3, a 4, a 5, a 10 años, para quienes torturaron, para quienes secuestraron, para quienes violaron, para quienes mataron, para quienes desaparecieron a nuestros compañeros y compañeras. Inclusive en el caso de Felipe Lara, un compañero que se encuentra desaparecido, que presenciamos el testimonio de más de 10 de sus familiares, de sus hijos que no lo conocieron. Y sin embargo, se absolvió a cada uno de los responsables. Compañeros, nos están hablando de inseguridad en todos los medios, se habla en la justicia de inseguridad, de todos los delitos que se cometen, cuando vemos que abunda la justicia por mano propia, cuando quieren generar un clima de hostilidad, de violencia entre la gente y mandan a los genocidas a sus casas, es realmente una risa esta condena. Pero lamentablemente, compañeros y compañeras, es la condena que hay. Nosotros sin duda que vamos a recurrir en casación una vez conocidos los fundamentos. Entendemos que no es posible pensar que algo se pueda acercar a la justicia con penas, inclusive con 5 absoluciones, como ha ocurrido en este caso, con absoluciones a, por ejemplo, quien estuviera a cargo de la comisaría de Cipolletti junto al comisario Camarelli, con 10 años de prisión al propio Di Pasquale, que lo hemos visto todos en este juicio, cómo han agredido a los testigos, a las víctimas, a los familiares, a las madres, a los padres, a las querellas. Bueno, estos genocidas realmente han estado envalentonados, pero sin dudas avalados por este tipo de condenas. Estas son las condenas de impunidad que hablamos y que repudiamos, compañeros y compañeras. No es posible, además, una cuestión más que es absolutamente grave, que el tribunal considere que puede diferir la posibilidad de decirnos si van a estar en cárcel común o si los van a seguir teniendo en sus casas como hasta entonces. A este juicio llegaron excarcelados la mayoría de los imputados. Han llegado en prisión domiciliaria la mayoría de los imputados y no hay razón alguna. Para nosotros no hay razón alguna para que estén en sus cómodas casas. Porque alegan ser viejos y están enfermos, pero tienen un privilegio que no han tenido nuestros compañeros y compañeras. Y esos viejitos enfermos son los mismos que, por ejemplo, al inicio de este juicio, a la salida de este juicio, uno de ellos ha amedrentado a una de nuestras compañeras integrante de la querella del CEPROD. Y es uno de esos viejitos que, por ejemplo, le ha gritado a Oscar Ragni en la última audiencia de juicio. Entonces, compañeros y compañeras, no merecen nuestro respeto. Esta sentencia es una sentencia nefasta que hay que repudiar y no tiene nada, pero nada, que podamos agradecer, que podamos decir que hace la justicia. Entonces, compañeros y compañeras, sin dudas, que nuevamente tendremos que recurrir en casación, pero sin dudas que lo que nos implica y implica esta sentencia es que tenemos que redoblar esfuerzos para seguir luchando por cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas, por todos los compañeros y compañeras. Así que bueno, invito a seguir repudiando esta sentencia, compañeros y compañeras, y a seguir gritando en las caras y que escuchen no solo el tribunal, sino también los genocidas que están escuchando por videoteleconferencia y a los que están acá presentes, que los repudiamos, que no nos olvidamos, que no los perdonamos y que no nos reconciliamos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del Oeste. Bueno, ahora vamos a continuar esta transmisión especial y esta movilización frente a tribunales con las voces de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, las madres que nunca dejaron la calle, las madres que están desde el primer día luchando en estos juicios. Naturalmente que las madres nos unimos y a las palabras que recién ha dicho Natalia, porque ella desde su lugar ha tenido esa mirada jurídica, pero también humana, de lo que ha sido este juicio, este veredicto. Yo realmente, personalmente, me ha parecido hasta una falta de respeto, y esto es algo quizá personal, de la manera que el presidente relató todo, apurado, rápido, como queriendo sacarse de encima este problema. Esto que esperamos durante meses, esto que significó la lucha de los compañeros, el trabajo de las querellas, del fiscal, de todos los que pudieron aportar. Bueno, allí estábamos escuchando el testimonio de una de las madres, entiendo que es Inés Rani. Que significó la lucha de los compañeros, el trabajo de las querellas, del fiscal, de todos los que pudieron aportar datos, de los también humana, de lo que ha sido este juicio, este veredicto. Yo realmente, personalmente, me ha parecido hasta relató todo, apurado, rápido, como queriendo sacarse de encima este problema. Esto que esperamos durante meses, esto que significó la lucha de los compañeros, el trabajo de las querellas, del fiscal, de todos los que pudieron aportar datos, de los Bueno, ahí vamos a retomar el contacto con Neuquén. Estamos con algunos problemas con la señal allí, por eso se replica la señal que llega desde Neuquén. Estábamos escuchando allí a una de las madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, entiendo que era Inés Rani, pero ya vamos a estar retomando con la señal generada por Radio Zona Libre. Y no comer tanta mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar. Compañeros, tengo mucha bronca, muchísima. Se me puede escapar algo raro. A los compañeros les pido disculpas. Hace 40 años que caminamos las calles de Neuquén, colgamos el delantal en la cocina, sin saber a dónde, ni cómo, ni cuándo, quién nos iba a recibir. Jueces, jefes de policía, tantos lugares que hemos recorrido, con una esperanza, la esperanza de saber qué carajo hicieron con nuestros hijos. ¿Dónde están? Eso es lo que queremos saber. Este tribunal les ha dado a los asesinos de los argentinos una miseria de años. Tienen que ir a la cárcel perpetua para toda la vida. ¿Cuántos jóvenes no van a volver? ¿Cuántos jóvenes siguen desapareciendo en este país? Y nadie se preocupa, ningún gobernante, ni los jueces. Total, les pagan bien. Nosotras vamos a seguir en la calle hasta el último día de nuestras vidas, porque queremos justicia. Queremos saber qué es lo que pasó en este país. Queremos escuchar otro tribunal, otros jueces, que tengan en los pantalones lo que tienen que tener para decir la verdad. Esta no es la verdadera verdad. Compañeros, yo no voy a decir que estoy triste. No, no estoy triste, porque voy a seguir hasta el último día de nuestras vidas. Las madres neuquinas, Neuquén y Alto Valle, no van a aflojar. No van a aflojar en ningún momento. Seguiremos en la calle. Si es necesario, noche y día. Pero vamos a seguir la lucha, compañeros. Y de una vez por todas, tenemos que aprender a estar juntos, no separados. No separados no se consigue nada. Así que, compañeros, hasta la próxima. Que nos llamen estos jueces a ver qué es lo que nos van a decir la próxima vez. Muchas gracias por acompañarnos. Esta sí es Inés Rani, la anterior era Lolín Rigoni, ambas madres de Plaza de Mayo, de la filial Alto Valle, que se han mantenido siempre en una autonomía. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. En una autonomía resaltable que les permite levantar la voz, no solo ahora, sino les ha permitido levantar la voz siempre. Y siempre, y siempre, y siempre. Compañeras, compañeros, como bien han dicho los oradores, acá hay que reivindicar la lucha, acá hay que reivindicar que este Tribunal Federal de Neuquén intentó hacer lo posible para que esta sala esté hoy vacía y no lo lograron. Y no lo van a lograr porque vamos a seguir movilizándonos, aunque tengamos que escuchar sentencias que nos descompongan y que nieguen la realidad o que nieguen lo que está pasando en nuestro país en la actualidad. Estos jueces, amigos de Muñoz, que son unos caraduras, que son unos corruptos, que permiten impunidad. Realmente venimos contando por lo menos 5 o 6 absoluciones y nos parece tremendo que haya absoluciones más allá de lo bajo de las penas. Entonces, más allá de que reivindicamos esta lucha y lo que hemos conseguido sentar a miembros de casi todas las fuerzas en este juicio, demostrando lo sistemático que es que funcionó el aparato represivo durante el genocidio. Más allá de eso, esta es la instancia para hacer la evaluación y la crítica y para reivindicarnos a nosotros en la lucha. Hay compañeros, quiero que pase un minutito, una compañera que ha venido con víctimas de Bariloche, que estuvieron hasta último momento sin saber si iban a poder presenciar esta audiencia. Y bueno, ¿tienen algo para remarcar respecto a lo que ha sucedido con estos casos? Bueno, buenos días. En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, de la delegación de San Carlos de Bariloche. Como bien decían, hemos hasta último momento estado con una incertidumbre a ver si vamos a poder asistir o no. Por eso queremos también dejar en claro esta actitud del tribunal, detenernos hasta último momento. Pero más allá de las bajas condenas, más allá de este fallo, para nosotros es muy importante, esta es nuestra primera sentencia donde podemos probar el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la ciudad de San Carlos de Bariloche, como fue la Escuela de Instrucción Andina, que hoy se llama Militar de Montaña. Los dos casos que hoy se escucharon las condenas prueban judicialmente que en San Carlos de Bariloche hubo un aparato represivo, que en San Carlos de Bariloche no es que no sucedió nada como hasta hace poco se creía, sino que funcionó este centro clandestino en plena ciudad turística a la vista de todos. Entonces, más allá de lo vergonzoso, más allá de la tristeza que quizás nos puede generar, para nosotros es muy importante haber probado esto y también nos suma mucho para poder impulsar la señalización del centro clandestino en la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que todo el mundo sepa que allí pasaron estas cosas. No sé si alguna de las personas que nos acompañaron quieren venir y decir algo. Por eso, hasta ahora eran todos testimonios, hasta ahora eran todos relatos, pero esta sentencia para nosotros, vuelvo a repetir, es sumamente importante, porque nos impulsa a poder seguir investigando. La mayoría de los testigos menciona alrededor de 60, 70 personas secuestradas en ese lugar, de las cuales no sabemos quiénes son todavía, no sabemos qué fue de ellos. Pero bueno, con la ayuda, y aprovecho también para felicitar y para agradecerle a tanto a Iván Molina como a Germán González por la valentía, por haberse venido hasta acá para escuchar esto y nada, por haber aportado su testimonio. Así que muchas gracias. Bueno, también vamos de la palabra ahora a dos compañeros. Un ex detenido desaparecido, el Turco Sobrado, compañero del CEPROT también, que ha viajado para participar, y luego también vamos a tener la palabra de Mónica Raquel Alegre, que es la mamá de Luciano Arruga. Luciano Arruga, un símbolo de la continuidad del aparato represivo del Estado, de la práctica de la desaparición forzada de personas. Así que nos parece muy importante escuchar las palabras de estos compañeros que luchan contra la impunidad de ayer y de hoy. Sí, buenos días, compañeros. Yo también voy a hablar desde la bronca, desde la bronca que tenemos todos por este fallo escandaloso. Como sobrevivientes detenidos, estamos acostumbrados, lo hicimos durante estos 40 años, a pelear con todos los gobiernos, o sea, nada nos lo regalaron. Pero esa bronca la tenemos que transformar en lucha y movilización, compañeros. Los gobiernos pasan, la impunidad continúa y en ese sentido nos tenemos que poner la mochila al hombro. Este fallo tiene que servir para redoblar el esfuerzo, para que los trabajadores, la juventud, tomen las banderas de las madres, las banderas de los sobrevivientes, las banderas de todos 40 años y las lleven a las calles. Porque hoy seguramente el fallo es escandaloso, no hay ningún tipo de justificación, por más que se la busquemos no vamos a encontrar justificación ni siquiera desde lo legal. Pero para lo nuestro es la calle, compañero, vamos a lograr, lograr no solamente que estos tipos terminen en cana, en cárcel común, efectiva y... la calle, compañero, vamos a lograr, lograr no solamente que estos tipos terminen en cana, en cárcel común, efectiva y... Otra vez hemos perdido la señal que llega desde Neuquén. Esperamos para seguir escuchando los testimonios de esto que allí se ha convertido en una radio abierta, claramente, y aquí en una transmisión radial, allí en ambas cosas, por cierto, con las voces que van pasando. Nadia París, de Familiares y Amigos de Luciana Rúa, es quien va pasando el micrófono. Tengo mucha bronca. Y esta es Mónica Alegre, la mamá de Luciana. Creo que no soy yo sola. Estas madres lucharon 40 años por una justicia, por una verdad. Y hoy, ahí adentro, fueron humilladas, basureadas, pisoteadas. Y es más, no tan solo a ellas, a los 30.000. Se cagaron en los 30.000 y perdónenme que hable así, pero es la bronca que tengo. Se cagaron en la memoria de los 30.000. Se cagaron en esos pibes, se cagaron en las madres, en todos nosotros. Pero hoy, hoy más que nunca, hay que abrazar a esas madres, hay que abrazar a los detenidos y decirlo, esto no terminó, esto recién comienza, la lucha continúa y se la vamos a dar. Vamos a pedir de vuelta otro juicio y ahí nos veremos, ahí veremos la verdad y pediremos, por, como dijo las madres, por nuestros hijos, por sus nietos, que ellos quieren saber la verdad y nosotros también y la vamos a acompañar. Tengo mucha bronca. Si yo 5 años de mi vida busqué a mi hijo y me parecieron una eternidad, busqué justicia, me imagino esas madres, me pongo en lugar de ellas. Tengo mucha bronca y se me escaparon las lágrimas de impotencia y decirle a ese juez y a ese presidente, sos un hijo de puta, te cagaste en todo, todo Neuquén, en todos los neuquinos. Nada, gracias, gracias a todos, gracias por apoyar a esta madre. No tengo más nada que decir, mi respeto a las madres. Estoy con ella porque también son mis madres y porque los 30.000 también son los míos. Estos muertos son los míos. Gracias a todo Neuquén. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Bueno, desde el corazón, bueno, compañeras Mónica y compañeros, antes cerrando, nos gustaría saber si alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿Alguna víctima, algún testigo que quiera usar el micrófono? Bueno, si nadie se acerca, entonces vamos cerrando esta convocatoria desde este colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, comprometiéndonos desde ya para el próximo tramo, para poder estar difundiendo, para poder estar haciendo la transmisión radial, y comprometemos a todas las organizaciones que se han movilizado y que han convocado el día de hoy a que estemos fortalecidos para el próximo tramo, para las apelaciones que vienen, para que estos juicios se llenen, para que vayamos a las escuelas y traigamos a los jóvenes, porque a los jóvenes les interesa mucho saber lo que pasa en nuestra realidad. Y tenemos todo lo que hemos logrado todos estos años, lo tenemos que implementar para que estos juicios se llenen y tengamos las condenas que nos merecemos. Así que vamos a terminar por el día de hoy esta transmisión especial con este sabor amargo, pero también con la alegría de que estamos en la calle, de que no nos quedamos llorando en las casas, de que los compañeros que fueron víctimas hoy pueden estar con la frente bien alta al lado nuestro reclamando lo que les corresponde. Así que a estos jueces corruptos, hijos de yuta, proxenetas, les decimos que vamos a seguir peleando para que el abuso sexual y para que todos los crímenes que cometieron en la justicia y el Estado argentino los tengan que reconocer. Seguimos en la calle, compañeros, terminamos esta transmisión especial y vamos a terminar con el homenaje que venimos haciendo desde que empezamos a transmitir estos alegatos. Es un homenaje para una persona que representa mucho para nosotros, el compañero Cachito Fuchman, que venía a acompañarnos en estas instancias del juicio y ahora nos acompaña de otra manera. Así que por él, por el compañero Jorge Julio López, por los 30.000 compañeros desaparecidos, gritamos presentes ahora y siempre. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Allí escuchábamos entonces, desarrollada por Radio Zona Libre, El Zumbido, Radio La Colmena de Cutralcó, La Retaguardia, y Juicio Escuelita 2 y toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias. Ese era Fermín Martínez, antes Nadia París, ambos integrantes de Familiares y Amigos de Luciana Rúa, allí en Neuquén. Ellos han hecho el esfuerzo, digamos, de poner el cuerpo en el lugar y de generar la señal impecable que llegó de la sentencia y de la radio abierta posterior. Neuquén no es la primera vez que pasa esto de que las penas son leves. Nosotros escuchamos al menos solo una condena a prisión perpetua. Es cierto lo que decía Noemí Labrune, que cuando se lee una acusación por tantos casos, se suele decir, se condena a tantos años de prisión por tales casos y se lo absuelve de tales casos, y quizás se escuchó mucho la palabra absolución. Digo, no estoy diciendo que el fallo no haya sido leve, claramente fue un fallo con penas muy bajas y con algunas absoluciones, pero digo, si escuchaste muchas veces la palabra absolución, a veces son absoluciones parciales en algunos casos que no impiden la condena, como decía Noemí Labrune. Después, a la distancia y habiendo escuchado, como decía Inés Rani, la velocidad que le imprimió a la lectura el presidente del tribunal, hizo que se dificultara hasta ir tomando nota. Por lo tanto, necesitaríamos todos una segunda lectura del fallo y de la del veredicto para saber exactamente la gravedad del asunto de las bajas en las penas, pero en primera instancia todos nos quedamos con esta sensación, ¿no? Que las penas han sido bajas. Esto no es la primera vez que ocurre en Neuquén. Neuquén ha tenido otros fallos así que se revirtieron después en segunda instancia. La diferencia es que aquí, ¿qué va a hacer la Cámara de Casación, ¿no? Las segundas instancias, ¿qué van a hacer, ¿no? Porque justamente esa es una de las cosas que parecen haber cambiado en el último tiempo y que tiene que ver con que ya los fallos que se revertían en Cámara ahora se revierten para el otro lado, ¿no? O sea, terminan absolviendo, como pasó en Catamarca por la masacre de Capilla de Rosario, absolviendo a tres personas que habían sido condenadas a perpetua en primera instancia y con argumentos deleznables que nos llevan otra vez a la teoría de los demonios. Bueno, fin de esta transmisión especial. La Red Nacional de Medios Alternativos, en su continuidad informativa, los vuelve a convocar a las 10 desde Estación Sur para hacer el Enredando las Mañanas, que hoy sale desde allí. Nosotros en La Retaguardia nos quedamos escuchando música hasta las 10 y Radio Zona Libre, que se prende y se apaga para estas ocasiones, se vuelve a apagar. El Zumbido de Neuquén y Juicio de la Escuelita 2 han participado también de esto que ha sido la cuarta instancia de los juicios por los hechos ocurridos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, conocido como La Escuelita. Chau, gracias.